Sepan que esto está grabándose. Están al aire, De chicos. todas maneras, me vuelves a checar audio porque ahora se cambia el micrófono USB, ya no al de la el integrado de la computadora. Una duda ahí nada más, Jaime. ¿El USB estás conectado a qué computadora? Es US a una Mac. a una Mac. Ojo, porque las Mac tienen en la pesadilla del diablo que, como antes de la hora, empiezan a viciar el audio bien cañón cuando el micro va por USB. Aunque, bueno, eso ya te lo sabes. Claro. Sí, no, sí, de todas maneras, si llegamos a oír algo, pues me avisan de inmediato. Desde luego. Según yo, no, no lo he hecho, ¿eh? Ok, perfecto. Pues técnicamente yo creo que ya estamos, ya tengo los plugs. Estamos listos. Ok, déjelo, pego en algún lado. ¿Cuál es la dirección que le puedo dar a la gente en redes Es sociales? la de churros y palomitas. De hecho, déjame, voy poniendo de una vez el tweet, porque estoy linkeando ahorita directamente a al blog para generar poquita audiencia. Y porque los links de YouTube se cambian cuando se termina la transmisión, YouTube empieza a procesar el video y más o menos como a la hora ya tengo el link definitivo, entonces prefiero que se vayan a un link fijo, que de hecho se los estoy pasando ahorita por el chat, que es el del blog, y ahí ya está precisamente la transmisión. Cuando empecemos nosotros, ahí ya va a empezar a hablar. Ok, entonces, esa fue respuesta larga para, ¿cuál es la liga? La La que está en el vínculo. que acabo de mandar. Ah, ok. Es que no, es que no me encanta dar contexto. Y me pierdo en el contexto, es lo peor del caso. Churros y palomitas, blogspot, tarará. Ok, Esa lo es voy a la pegar. del episodio, tal cual, episodio. Y déjame, voy preparando el tweet también. Empezamos transmisiones. El diagnóstico de la secuelitis aguda. Saludos a todos los Patreons que no nos están viendo ahorita, sino cuando les llegue esto en el video descargable. Con Bien. Jaime y Antonio. ¿Tienen bebidas para beber? ¿Comida para comer? Mira, no, pero pues por lo menos un frasco de agua, sí. Es una buena idea. Oye, corazón, ¿no tenías una botella de agua aquí? Ya fue. Ya fue. Se llamaba. Sí, ahorita voy por él. Oye, Jaime, te tengo que hacer una Nada más. declaración muy fuerte y no es Cuenta. amorosa. Resulta que ayer vi la película de Los Guardianes en Torrentovisión. Ah, ya. Dichoso tú porque como no tenemos Torrentovisión oficialmente, no lo hemos visto. No, y empezamos, un cuate y yo estábamos haciendo como que el live blogging o live tweeting, pero ahí en un post en Facebook. No Ajá. manches, o sea, yo tiene todos sus problemas que puede tener en guión, que ya sabíamos que iba a tener. Me gustó un chorro. Ahora sí que sí la vuelvo a ver dos veces en cine. Ah, bueno, por lo menos traíamos algo de ruido en cuanto al guión, que tuviéramos cuidado a la hora de hacer la promoción de la película. Sí, y hay una duda, aunque esto obviamente es off the record y recordemos que esto está. Siempre sí le metieron varo los chinos a esta producción porque se nota que los efectos le fueron cañón o van a meterlo hasta la secuela, porque yo tenía la duda. Por lo pronto, no tenemos nada de que sea una coproducción china, es una producción rusa. Sí, porque yo me quedé que le empezaron a ver ya ves los primeros trailers. ¿Tú has visto los trailers de esa película, Antonio? La de Sashnitki, creo que se llama. No, no los he visto. Déjame lo pongo de una vez. La fanaticada de los Patreons, desde luego saben de cuál es. Es la una película rusa que es como que su primera entrada supuestamente a la onda de los superhéroes. De hecho, aquí estoy compartiendo ya el video. No lo voy a poner todo, pero bueno. Ahorita Oye, ¿cuál es el? te Perdón. mando el vínculo subtitulado para que. Ah, cierto. A ver, si quieres más fácil y lo Ah, bueno, pongo. pero subtitulado del inglés, desgraciadamente. Perdón, Dan, ¿cuál es el Twitter de Churros y Palomitas? ¿Sí Ah, tiene no, o no? no tiene. Ese es el de Dan Campus directamente. Ah, directamente con Dan Campos. Sí. Ok. Y a ver. Voy a poner nada más por gusto nuevamente el tráiler. Porque bueno, obviamente tú viste el previo que presentaron cuando vino el director y todos ellos allá en la convención. Pero sí se nota que le subieron el tiempo de render y la neta, todos los visuales están muy, pero muy mejorados, ¿eh? Pues puede ser porque ya lo que el material que nos enviaron como exclusivo, se ve extraordinario, ¿eh? Sí. Era el miedo de que muchos teníamos porque, pues, que nos, perdón, para la producción nacional o la producción latinoamericana en general, pero Claro. honestamente en efectos visuales siempre quedamos a deber. No, en este caso no, ¿eh? No, la neta, no sé, no me acuerdo cuánto costó, creo que son como 20 millones o es de muy bajo presupuesto en comparación a lo que hicieron. Ocho, hasta donde yo sé, $8 millones. Madre, sí. Y yo ahí tenía la duda de si los chinos metieron el varo como para la secuela o para complementar, porque... Por lo pronto te digo, no, no nos han avisado que haya presupuesto, es 100% una producción rusa, inclusive, bueno, si quieres ahorita platicamos de la distribución, es independiente, Sí. como a ver, ten la distribución y pero pues nada más encárgate de eso. Exacto. Ok, pues déjame esto, ya lo voy a dejar mi fanboyismo de lado. Voy a empezar con la última pregunta. Ya estamos listos, caballeros. Ahí está el buen Antonio. Aquí Sí, estoy. capitán, estamos El listos. buen Jaime también. Y yo ando por acá. Entonces, pues ya nomás saben que yo voy a estar de repente cambiando con las cámaras, que es como me van a ver ustedes. Y déjenme preparo esto ya para los tweets. Ahí va el post en Facebook. Mandamos esto a la goma. Esto también. El post en Twitter, ¿dónde está? Necesito otro monitor. Esto ya quedó. También tengo de esos mismos pretextos. Ok, bueno. Entonces... Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a estas transmisiones. Regresamos en estos exitosos palomazos y regresamos con una idea completamente original. ¿De qué idea completamente original? Pues tenemos una charla como esas que nos gustaba dar con invitados especiales. Pero antes de que les hablemos del tema, permítanme y presentarles en este mismo momento a dichos invitados. Primero que nada, tenemos llegando desde los extremos más mórbidos y siniestros, preparándoles harta enseñanza y sabiduría, tenemos al mismísimo Antonio Camarillo. ¿Cómo estás, Antonio? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Dan. Siempre es un placer estar aquí contigo y con Jaime, que también ya hemos coincidido antes, obviamente, ¿no? Exactamente, y ahí curiosamente ya nos empezó a dar una especie de spoiler sobre quién carajos está también acompañándonos y tenemos Oh. al mismísimo Jaime Rosales. ¿Cómo que es spoiler? No, no, no, no es spoiler. Tenemos ahí al buen Jaime. ¿Cómo estás, Jaime? Es segunda parte, las segundas partes puede ser que sean muy buenas. Buenas noches, hola, ¿qué tal, Dan? Hola, Antonio. Hola, hola, hola. Y bueno, precisamente es lo que nosotros esperamos. Esperamos que esta sea una, no es segunda parte, sino que sea parte de una macroserie que nosotros tenemos planteada dentro de estos eventos, estas charlas, estas conversaciones. Y precisamente eso tiene que ver con el tema que vamos a discutir el día de hoy. Es algo que ya se los habíamos canteado previamente, perdón. Y tiene que ver directamente con el planteamiento de la secuelitis, porque al parecer es una cuestión muy recurrente en el manejo hollywoodense. ¿Qué podemos decir al respecto? Antonio, ¿qué es esto de la secuelitis? ¿O estoy inventándome algo yo de la manga? No creo que te lo estés inventando, pero creo que lo que sí es cierto es que no es ninguna novedad, Dan. Como que tendemos a pensar que es el ansia de dinero y todo este greed de los estudios norteamericanos lo que hace que hoy en día específicamente estemos inundados de segundas, terceras, cuartas partes, remakes, reboots y demás. Y eso en realidad no es cierto. A mí me encanta poner el ejemplo de lo que pasó con el ciclo clásico de películas de horror de la Universal en los años 30 del siglo pasado. A la gente normalmente le sorprende cuando les cuento que Frankenstein de James Whale, la película de 1931, tuvo, no me acuerdo si cinco o seis secuelas, ¿no? Entre los años 30 y 40. Lo mismo se puede decir de Drácula, lo mismo se puede decir de la momia, ahí incluso la más chimuela mascaba tuercas y el monstruo de la Laguna Negra tiene dos secuelas ya a mediados casi finales de los años 50, ¿no? Entonces, eso de que es novedad, pues evidentemente no, ¿no? Y el hecho de remakear una película, pues lo hemos visto a todos niveles e inclusive en el cine más serio y más artístico, si tú quieres, ¿no? Haneke tiene por ahí un remake propio de su Funny Games, Hitchcock tiene un par de remakes a películas propias. Entonces, creo que en ese sentido es un fenómeno mucho más complejo de lo que estamos acostumbrados a verlo, ¿no? Y qué bueno que lo mencionas por dos razones, básicamente, porque de repente es como que lo que a mí me duele a todos les debe de doler, y de repente si nosotros vemos que tenemos mucho de lo mismo, creemos que es más recurrente, válgame la expresión, hasta parece que no estoy diciendo nada, debería de irme ahorita mismo a la película, a la política, no a la película. Pero por ejemplo, Jaime, tú obviamente te dedicas de eso y estábamos hablando previo de estas transmisiones acerca de un listado que vamos a desglosarles un poco más adelante acerca de esto. Obviamente la secuelitis pues no es un padecimiento per se, sino que es más bien un manejo recurrente, porque estamos viendo más acerca de lo mismo. ¿Esto a qué se podría deber? Antonio ya nos mencionó varios ejemplos que son clásicos, y yo creo que la Universal y sus sagas de monstruos, que ya va por no sé cuál relanzamiento, recordemos que ellos son los creadores de las sagas originales. El universo fílmico Marvel no es nada nuevo, recordemos que tenemos películas de familias de monstruos, pero por ejemplo, esto, ¿cómo lo podemos detectar, al menos en las películas de este año, Jaime? El asunto es que tal vez no sea un fenómeno nuevo, pero ahorita sí es un fenómeno brutal. La mayor parte de las películas que se están estrenando son secuelas, segundas partes, continuaciones, reboots. No estamos hablando de algo aislado, ya no es pues los monstruos durante algún tiempo tenían continuaciones, Godzilla tenía algunas continuaciones, no, ya estamos hablando de que básicamente la mayor parte de las películas, particularmente las del verano, son reboots o secuelas. Exactamente, y yo creo que eso tiene que ver muchísimo y es concretamente, vamos a empezar con lo de este año, porque de repente tiene que ver mucho con, es que yo recuerdo que en mis tiempos veíamos varias partes, por ejemplo, la serie de Viernes 13 y Antonio aquí, tal vez tú tengas el dato más a la mano, pero ¿hasta cuántas películas ha llegado a tener la saga de Viernes 13, que creo que dentro del género es de las más largas? Viernes 13 son 10 películas en la continuidad original hasta Jason X. Luego siguió el crossover con Freddy Krueger en Freddy vs. Jason y todavía salió un remake hace ya como 4 o 5 años, no me acuerdo. Que bueno, es más que un remake, es un reboot porque realmente no adapta a ninguna de las partes anteriores, ¿no? Pero en ese sentido tendríamos 12 películas de la saga, efectivamente. Y se supone, también salió hasta donde sé, nos podrá decir Jaime, del calendario de Paramount, pero se suponía que este año venía otra. A Para que ver, fueran 13, exactamente. Jaime. Sí, este año para el mes de mayo estaba originalmente planeada Mundial 2. Del calendario, la película no se ha terminado, por lo tanto, pues sencillamente vámonos, adiós. No hay fecha definida de estreno, pero es una de las películas que hubo que tachar de esta lista inmensa, porque estamos hablando de una lista inmensa de películas. Pero ¿y la viernes 13, Jaime, también sigue apareciendo? Viernes 13 también sigue, estaba on hold. La idea es que hubiera salido para octubre del año pasado, pero ahorita en el calendario sigue existiendo, pero no tiene una fecha exacta. Ok. Sí, pero son de esas 12 películas, te digo, Dan. Ok, y eso nos da precisamente la pauta para hablar ahora sí concretamente de lo que nosotros tenemos como posibles estrenos en este año. Bueno, no posibles, sino los estrenos que ya tenemos programados para este año. Y tenemos un enlace que les vamos a compartir ahí vía Twitter que nos hizo favor de pasarnos el buen Antonio. Y es acerca de 47 películas más o menos, podemos quitarle o agregarle algunas, que son reboots, remakes y secuelas en este 2017. Esto yo creo que nos ayudaría a tener un panorama más preciso para ver cómo está el proceso de la creatividad, que también es algo que es muy Yo creo que muy cuestionado, muy criticado dentro de Hollywood, más adelante lo vamos a desglosar, pero yo creo que el hablar de secuelas, de remakes o de reboots y decir que es algo necesariamente malo o casi casi por obligación una característica negativa en la generación de contenidos, yo creo que es satanizar de más porque tenemos tan solo los casos, el caso de los genios Lord y Miller, los cuales van a trabajar en el lanzamiento de la película de Han Solo y ellos estuvieron trabajando en lo que es la película de 21st and 22nd Jump Street. Y son cuates genios de la comedia y saben cómo agarrar un producto que tal vez ya esté, tal vez olvidado. La serie de 21st Jump Street, Patrulla Juvenil creo que se llamó aquí en México, pues la supieron Ajá, adaptar, adaptar a película de una manera impresionante. O sea, y eso, para eso se necesita una creatividad increíble. Pero bueno, vamos a ver ahora sí directamente aquí, aquí van a poder ver los que nos están acompañando en YouTube para que tengan el contenido de lo que estamos hablando. Y vamos a, vemos rostros conocidos, de entrada ahí es ya con la primera imagen que tenemos. Y bueno, vamos a ver desde lo que viene planeado, como vimos en enero, tuvimos la película de Underworld, Blood Wars. Jaime, ¿tú ahí te acuerdas en cuál número de entrega vamos con las de Underworld? Según yo es la 5, ¿no? Es la quinta, sí. Es la quinta entrega, entonces no es algo tan desgastado. Y sin embargo, aquí hay un detalle que vamos a analizar con otras más adelante. Los números me imagino que deben de mantenerse y justificar como para que se sigan haciendo entregas, ¿no? En taquilla, Sí, principalmente. pero esta en particular, los números han caído muchísimo, ¿eh? Entonces, difícilmente esta tendrá una sexta entrega porque ha sido una de las más bajas de toda la saga. Dios santo, entonces ya con eso prácticamente podríamos decir que va un tanto de salida a esto. Pero bueno, continuamos con la lista y esta, declárome desconocedor porque es la de Railroad Tigers con Jackie Chan. Es así, yo ni idea qué onda con esta. O esto es un promocional que se metió ahí de publicidad. Bueno, pasamos al regreso de Xander Cage, porque obviamente de la de Jackie Chan, pues no tuvimos tanta relevancia. Y esta es una franquicia bastante interesante. Vamos contigo, Antonio, porque si no me falla la memoria, esta es la tercera película de la saga de Triple X, pero es el regreso del actor principal, ¿no? Sí, recordarán ustedes que en el año 2002, si no me equivoco, sale originalmente esta película Triple X, que lanzó de alguna manera la carrera de su protagonista, y lo recuerdo muy bien porque de hecho fue el primer junket de prensa que me tocó hacer para la revista Cine Premier, y Que fue lanzó. pues, como toda una experiencia en ese sentido, ¿no? Me llama mucho la atención, recuerdo con mucha risa en realidad que el director de la película, no me acuerdo quién era, estaba bien emocionado durante la entrevista y nos decía, es que yo espero que este logotipo de las 3X que vemos aquí tatuado en la nuca de Xander Cage y los materiales promocionales de la película se convierte en un referente cultural como el logo de Batman, nos decía, como ya sabes. Y bueno, pues evidentemente no pasó. Obviamente no pasó. Sale una secuela años después, no recuerdo de cuándo es la primera secuela. Ya ni siquiera aparece el actor original. Y ahora, pues estamos hablando de 15 años después. Tendríamos una continuación que no es directa, si sí considera la segunda película, o sea, si sí existió la segunda película, si sí la toma en cuenta, pero pues de que llegó tarde, llegó evidentemente tarde, ¿no? Y yo creo que eso es parte de lo interesante porque son las secuelas que están llegando atrás, que están llegando ya con mucho tiempo de retraso. Y ahorita, Jaime, esta es una que estuvo recientemente. Me pregunto si tuviste oportunidad de verla y es precisamente el regreso de Danny Boyle con personajes y Enrique Vázquez mencionaba en una secuela que probablemente el mayor logro es que los protagonistas siguen vivos a la fecha y es Trainspotting 2. Y es curioso porque esta es obviamente adaptación de la novela. Hay un caso que también ocurre en cómics que es con Fight Club 2, que de hecho está bastante interesante el cómic, pero están ubicadas varios años después. En el caso de la novela de Trainspotting, la secuela, está programada creo que 10 años después, pero aquí en la película estuvo 20 años después. Jaime, ¿tú tuviste oportunidad de verla? Sí, la pude ver en el cine. ¿Y qué tal? ¿Cómo, no sentiste como que pasó el tiempo? ¿Cómo viste el asunto? Pues obviamente se siente que pasa el tiempo, pero en ningún momento de alguna forma se burlan de esa nostalgia. Tanto que hemos hablado aquí cuando hablamos del movie draft, de que la nostalgia es la que vende, pues la nostalgia es la que vende y la nostalgia es de la que nos vamos a burlar en nuestra propia película. se quedaron, se lo dicen ahí durante la película, te quedaste atrapado, te quedaste atrapado en la nostalgia, necesitas evolucionar, es momento de cambiar, de crecer, y cometen los mismos errores, cometen las mismas estupideces, se vuelven a equivocar absolutamente todos, con un final, al menos desde mi punto de vista, pese a que lo esperábamos, épico. Exacto, es bastante interesante. ¿Y a ti qué tal te pareció, Antonio, cierto? Fantástica, amé la película, me deprimió muchísimo también, ¿no? De pronto caer en cuenta del paso del tiempo y de los 20 años que han transcurrido desde el estreno del original. Son los mismos 20 años que, o sea, es la misma situación, pues. Yo me recuerdo viendo esa película en una muestra de la Cineteca en 1996 o 97, de haber llegado aquí a México y ser testigo 20 años después de la continuación de las aventuras de los personajes, refleja últimamente la propia experiencia, ¿no? Se lo dice la cita que estaba citando, válgase, ahorita Jaime, esto es por la nostalgia, y le dice, no sé quién lo dice, creo que es Ewan McGregor, somos turistas de nuestra propia juventud, y es verdad, uno no puede evitar proyectarse en la pantalla y verte en esos personajes y caer en cuenta que han pasado 20 años y cómo uno sigue igual que ellos usando playeras de Star Wars, ¿no? Y sigue comprando sus muñequitos y seguimos enganchados en las mismas cosas y han pasado 20 años, ¿no? Entonces me pareció muy fuerte y creo que hay que, evidentemente siendo una secuela, creo que habría que tratarla como un caso particular, porque como ya bien dijiste, es una adaptación de una segunda novela que ya existía y en ese sentido no podemos achacarle exclusivamente a la avaricia de Hollywood, ¿no? El haber hecho la película, ya existía la novela de Irving Welsh y si bien es una adaptación precisa, ¿no? Directa, sí están ahí los elementos, yo creo que era una secuela necesaria, más bien cerrar algo que se había abierto hace 20 años, como lo hace también Denis Arcand con un par de sus películas, como lo hace la trilogía de Antes del Amanecer y Después del Amanecer y no sé qué. Entonces, creo que es un caso particular. Yo no lo metería en la misma canasta de las Viernes 13 y de las Underworld. Y de Transformers, ahorita hablamos de eso. De Transformers casualmente, ¿verdad? No sé por qué hablar. Bueno, de eso les vamos a hablar más a detalle adelante. Pero también ahorita vamos a hablar ahora sí de tal vez secuelas que sí son del montón. No me voy a desglosar en platicar de todas o preguntar acerca de todas. Hay algunas que en realidad no merecen tanto la pena. Por ejemplo, el caso de Resident Evil, The Final Chapter, o Rings, por ejemplo, que también, bueno, Rings es un caso particular porque ha sido desde adaptaciones hasta reboots dentro del mercado occidental en este caso. Otra adaptación tal vez es la de Fifty Shades Darker, que bueno, generó precisamente los dividendos que ayudan a justificar lo que viene siendo la secuela. Y aquí hay un detalle que a mí me interesa mencionar y que tal vez podría ayudar a, no a justificar, pero sí a entender lo que es el planteamiento de esta secuelitis. Y esto, bueno, aplica desde el manejo psicológico. Si ustedes van a terapia porque saben, han estado muy mal en cuestiones del amor, de repente te pueden decir de que uno llega a ubicar. Y uno no prefiere lo ideal, sino que uno prefiere lo familiar. Y yo creo que eso aplica precisamente a lo que estamos viendo en manejo del cine. Porque a las personas les gusta manejar, tener el entendimiento de una cierta continuidad, porque eso te ayuda también a tener un cierto sentido como de control o de que la vida por lo menos tiene algo que es un elemento que ahí continúa. Y curiosamente eso se refleja aquí en el manejo de películas que tenemos, ¿no? Curiosamente, porque hasta con estas películas. Ahora bien, una de las que sí me interesa que platiquemos y que viene a continuación es la de John Wick Chapter 2. Esa creo que sí la vieron ambos dos, ¿no? No, yo no la vi, me la ¿Qué? brinqué porque no he visto la primera, yo sé que es doble que, ¿no? Yo sé que es sorprendente. No he visto la primera y sentía que necesitaba verla antes de ver la segunda, y entonces ya se me pasó. Las tendré que checar en video eventualmente, ¿no? Pero me han hablado maravillas de la película, tengo muchas ganas de verla. Sí, está en la lista de pendientes. Es que es, yo sí la vi, yo sí la vi, vi las dos, sí necesitas, al rato si quieres platicamos de qué es lo que estamos esperando cuando estamos viendo una secuela, pero en este caso en particular entrega lo que estabas buscando, te entrega mucha acción, te entrega muchos balazos, a Keanu Reeves en el papel que ya le conocemos, en esa expresión facial imperturbable, la misma de siempre, pero ¿a dónde vamos? ¿Finalmente nos entregó lo que queríamos y por lo tanto es buena? ¿O nos entregó lo que queríamos y nos decepcionamos? ¿No? Es el caso de Trainspotting. Nos entregó lo que estábamos buscando. El caso de Star Wars, episodio número 7, donde precisamente J.J. Abrams lo que nos entrega es aquello que estábamos buscando. Y por lo tanto, terminamos en lágrimas porque nos decepcionó de una manera terrible al estar viendo exactamente episodio 4. Eso es algo muy interesante. Yo creo que ese sería uno de los temas que se podrían discutir largo y en extenso, pero que también tiene que ver mucho con el juego de expectativas. En el caso de John Wick, yo creo que otro de los detalles que vale la pena mencionar al respecto es que desde la primera cinta supo cómo jugar con lo que te estaba entregando. Y tú lo escuchas cuando ves las entrevistas con los directores o en este caso con el director que continuó con la segunda, porque el otro director, que recordemos que es experto en stunt, acrobacias y esas cosas, se nos va con la güera atómica, con The Atomic Blonde, y juegan mucho con el manejo del género, como tú mencionabas, Jaime, lo que se puede entregar, hasta dónde se puede jugar, pero también es grande, yo creo que parte de los grandes logros el saber y el jugar con esas piezas, porque en algún caso de repente las expectativas superan lo que se entrega, aunque el producto técnicamente esté bien hecho. Eso es algo que mencionaremos más adelante. Pero bueno, continuando con la lista, a menos que Antonio tenga que decir algo ahorita. No, ahí sí. Sí, Dime. es que me dejaste pensando. Hay que considerar en mi clase de géneros cinematográficos en Science Institute. Me gusta poner a los alumnos una definición de qué es el cine de géneros que da David Bowie, el famoso teórico del cine. Nos dice que últimamente una película de género, los géneros son historias familiares con situaciones familiares y personajes familiares, ¿no? Yo le digo a los alumnos, cuando ustedes van a ver una película de género, más allá de lo genérica que puede ser, técnicamente están yendo a ver una película que ya vieron, porque así es como funciona. El éxito y la viabilidad, evidentemente, de ese tipo de películas depende en gran medida de que le facilites lo más posible al espectador el acceso a esta misma, a la película misma, y en ese sentido, pues, qué cosa más fácil, ¿no? Que pues volverles a contar una historia que les habías contado, no una, sino varias veces. Entonces, hay que entender que así es como funciona, necesariamente. Todas estas películas que estamos viendo aquí, obviamente son películas de género, ¿no? En géneros particularmente populares como el horror, como la ciencia ficción, como el cine de aventuras, el cine de superhéroes, que ya es también un género en sí mismo. Entonces, hay que entender que es parte del fenómeno. Son necesariamente a fuerzas historias que ya hemos visto, porque esa familiaridad, como decías tú ahorita, viene el potencial económico de los mismos. Y esto, Jaime, nos lo puedes explicar mucho mejor. Pues es la cuestión del pre-sold properties que le llaman, ¿no? Marcas que ya están prevendidas, que el público está familiarizado con ellas desde otros medios, de la televisión, de los cómics o de películas anteriores, y que en la lógica de Hollywood, que tiende a ser un poco reduccionista, pues parecen mejores apuestas, ¿no? Que no hay realmente mucha apuesta ahí, que venir con algo nuevo y diferente. Y ahí, por ejemplo, Jaime, me interesaría que nos pudieras comentar un poco porque eso tiene que ver directamente con el manejo, que es lo que nos está planteando Antonio. Y de repente es más fácil adaptar que crear, pero ya mencionamos que no aplica en todos los casos. Una de las siguientes películas que vienen en el listado, y aquí me interesaría que tú nos platicaras un poquito más, Jaime. Bueno, tenemos lo que es la entrega de Lego Batman Movie, y voy a englobar dos películas dentro del mismo planteamiento. Tenemos The Lego Batman Movie, que es una adaptación de un personaje, pero no te adapta historias en sí. Y tenemos la de Logan, que esta es una secuela. Entonces aquí tenemos el manejo de un personaje ya conocido en un entorno distinto, aunque ya se presentó en la primera película de Lego, y la de Logan, que fueron dos casos muy interesantes. ¿Algo que nos puedas comentar sobre estas películas, Jaime? Pues yo creo que sí son casos similares con todo y que una sea una animación y otra película para adultos, en donde un producto que ya tenías, ya tenía Lego, la película de Lego, vimos que el personaje que más fuerza pudo tener dentro de la película fue Batman. Entonces, sácalo de ese mismo entorno que tenías, hazle su película individual, aunque sea, aunque nosotros tengamos ya previamente una idea preconcebida, una idea concebida de lo que significa Batman, trasládalo a un muñequito, a un entorno distinto, pero al mismo tiempo familiar de la película anterior, y logras un éxito en taquilla básicamente garantizado. Logan, no quiero decir que sea el caso idéntico, sino que trasládalo a otro momento, trasládalo a otra situación, pero con el mismo personaje que ya habíamos, tenido antes, y vamos a tener, a final de cuentas, es solo un cambio de tuerca a lo previo, pero es un producto similar en su concepto, similar en su ejecución, similar en la forma que lo entregamos. Logan, a final de cuentas, tenemos este asunto de que es el final de una saga. Necesitamos relanzarla. Esperemos que en 2 o 3 años llegue otro Logan, ¿no? Pero yo veo ambas películas como casos similares. Y curiosamente, en otras categorías similares, tenemos algunas de las que vienen. Ojo, porque como estamos mencionando el listado, tiene que ver más con el lanzamiento que han tenido en cines a partir desde que inició el año. Y tenemos cintas que te muestran o personajes ya conocidos, porque hasta ahorita no hemos visto nada de manejos nuevos. Estos son los que se podrían parecer un poco más a esa categoría. Pero tenemos el regreso de Kong con Kong Skull Island, Beauty and the Beast, el cual es literalmente un remake. Si de repente están los que critican a Zack Snyder porque se ponía a calcar de las viñetas a la pantalla, pues de Beauty and the Beast y lo que son el manejo de las películas de Disney, pues es eso, están haciendo lo que son sus películas de animación en acción real. Y después de eso tenemos lo que viene siendo la película de los Power Rangers, que se podría catalogar como un manejo original, pero tal vez por el tipo de enfoque, por la traslación, y otro que tal vez yo me atrevo a categorizarlo, pero yo creo que sí nos va a dar bastante por varios temas, y con eso vamos ahorita contigo, Antonio, Ghost in the Shell, porque es también una adaptación de otro medio, de otro mercado completamente, a la pantalla y al medio occidental. ¿Tú tuviste oportunidad de ver alguna de estas, Antonio? Bueno, la de los de Power Rangers no tenía ninguna razón para verla, estamos de acuerdo. Es como le digo a mis alumnos, no es mi generación. Yo sé que para ustedes, les decía chicos, representa a su niñez. En mi caso, evidentemente no. Entonces, no, me brinqué muy conscientemente Power Rangers. Creo que sí entra últimamente en el mismo saco. No es un caso diferente al de 21 Jump Street, por ejemplo. O al de no sé, ahora la película de Chips que viene también, ¿no? Series de televisión llevadas a la pantalla, pues cuenta como una suerte de adaptación, remake, reboot, como lo quieras llamar, ¿no? No tengo idea cómo haya resultado últimamente, ¿no? Ghost in the Shell también la evité porque la película llegó precedida de críticas muy tibias, ¿estás de acuerdo? Y no quiero decir que me espantara todas estas críticas al whitewashing, a que por qué una actriz blanca interpretando a un personaje asiático, etcétera. Creo que eso lo damos por sentado en este tipo de producciones y evidentemente es prerrogativa del estudio norteamericano que le está haciendo, pues, castear a los actores que quiera en los papeles de la película, de la adaptación, pero sí me parecía que había un algo de ociosidad en el proceso, ¿no? La película original es uno de los clásicos de la animación nipona, de los clásicos del anime, pertenece a una época y a un contexto bien específicos, y en ese sentido creo que la nueva película es ociosa, no viene en realidad, obviamente sin haberla visto, no viene a ofrecer, a proponer nada nuevo y no sé si siquiera algo pertinente a este momento y a esta época, que es importante mencionar eso porque hay ocasiones en que las secuelas y los remakes y los reboots y demás sí son pertinentes y sí trasladar de época, de momento histórico, e incluso de una sociedad a otra, una historia, puede tener mucho sentido. Piensa tú, por ejemplo, en el remake de La Mosca que hace David Cronenberg en 1986. Es una película completamente distinta a la versión original de 1958. Y lo que la posibilita son, válgase las posibilidades tecnológicas, la idea de que esta fusión con la mosca podría ser a nivel genético, que es algo lo que obviamente no estaban pensando en los años 50. Pues ahí hay algo que me parece bastante, bastante válido, ¿no? La manera en que cíclicamente las películas de monstruos de los años 30, luego se retoman esos personajes en los años 60, en todo el ciclo de la Hammer en Inglaterra, trasladándolas de época y proponiendo otras cosas, pues tiene mucho sentido también, ¿no? Mi versión favorita de Drácula es la de Francis Ford Coppola, y esa es la enésima recreación de esa historia, ¿no? Entonces, yo no sé, me lo dirán los que sí hayan visto la película, si algo se aporta a Ghost in the Shell, a la historia, haciendo este ejercicio de traslación. Yo siento que era innecesario, pero insisto, por eso no la vi, ¿no? A ver, yo quiero detenerme un poco ahí. Yo sí la vi, por supuesto. Yo siento que sí hay un aporte de que abona una discusión en donde es el momento exacto que estamos empezando a tener inteligencia artificial finalmente en nuestros aparatos, Siri o Cortana o todos estos ayudantes en dispositivos móviles son inteligencia artificial. Creo que era momento de hablar de exactamente de esto, en dónde termina el hombre, en dónde termina la máquina, en dónde termina la inteligencia artificial. Para mí es mucho más relevante Ghost in the Shell que Power Rangers o que Chips, por ejemplo, y creo que están en el momento exacto. El asunto con Ghost in the Shell es que los conceptos y la discusión filosófica se dio también hace 20 años, se dio también hace 15 años, en muchas entregas, tanto Blade Runner, que hay reboot de Blade Runner, como la inteligencia artificial de hace, creo que fueron 15 años. Para mí es una discusión vigente. Que no sea novedosa la forma en que la plantea, que el planteamiento filosófico ya lo conocemos y ya lo hemos visto, esa es otra cosa. Pero creo que es una película relevante, a diferencia, te digo, de Chips o del mismo Power Rangers, que cuál era con el único objeto de hacer dinero. La única relevancia de esas dos películas es hacer lana. Ghost in the Shell creo que no. Que ahí hay un detalle que a mí me interesa mencionar y que tiene que ver, hablabas de la pertinencia de la temática, Jaime, pero por ejemplo también tenemos un aspecto que ha perjudicado a otras cintas, concretamente el caso de John Carter, que es una película que literalmente es el padre en manejos de género de tantas sagas, o sea, y el momento en el que finalmente se hace una película al respecto llega para un público que dice, pues es que esto es un fusil de Star Wars, es un fusil de inserte la cantidad de referencias de las cuales John Carter es padre. Y yo creo que eso en cierto sentido le pegó precisamente a Ghost in the Shell, después de que ya tuviste un Matrix, después de que tuviste varias películas que fueron claramente influenciadas por esta, y yo creo que eso es lo que pegó principalmente. Ojo que ya también viene el manejo de la manufactura, y eso es algo que vamos a ver con otras de las entregas que vienen a continuación, porque ahí se siente más el espíritu de Maquila que ayuda a desvirtuar un mejor tratamiento que pudo haber tenido en este caso la obra. Ojo, porque tenemos ya una aparición especial en este momento con el buen Antonio Camarillo y viene a darnos un comentario filosófico y viene a defender, no, ya sé por qué, viene porque vamos a hablar de otra película que está a continuación y son Los Pitufos, entonces te vas a manifestar como que se los quiere comer, no, no es cierto. Como Azrael, ¿no? ¿Se acuerdan de Azrael en Los Pitufos? ¿No? No, este es Exactamente. el gato Kubrick, se los quería presentar. Adiós, Kubrick. Tiene aquí ya su aparición especial. Un saludo a Kubrick. Jaime, te hubieras traído a tu felino también para que hubieran no, luego son más populares que nosotros, ¿no? Sí, no, no, ¿para qué quieres que nos robe cámara? No, no, no. Exacto. Bueno, yo aquí como el gato del Pero bueno, programa. Ay, si no. Continuamos. Va, Antonio. Pitufos, ahora que lo mencionas, leía yo una crítica, un comentario acerca de la película que celebraba mucho, no la vi tampoco, no me interesan las películas de los Pitufos, pero celebraba mucho el punto de vista, no voy a decir femenino, porque creo que no es la intención, pero sí un poco con ánimo de hacerle justicia al personaje de Pitufina, un personaje, decía el texto, pues, complicado en el sentido de que pues nunca hizo mucho sentido, ¿no? Ustedes lo saben, propiciaba una cerca de películas, de preguntas acerca de, pues, la sexualidad de los pitufos y si efectivamente se necesitaban niños y niñas, machos y hembras, o cómo funcionaba eso. Era muy complicado de pronto, mucho más complicado de lo que la simplicidad de la caricatura originalmente hubiera querido. Y supongo que ahí a lo mejor habría una oportunidad de proponer algo distinto también. Insisto, no he visto la película, pero eso es algo que también hemos visto algunas veces, la manera en que una tercera entrega que ya ni de lejos tiene las posibilidades, perdón, las expectativas de la primera, de la segunda entrega, de pronto tiene como más chance, no de seguir siendo genérica, sino de proponer algo distinto. Creo que Logan es un ejemplo de eso. Se dieron chance, porque era la última de la saga, por lo menos con Hugh Jackman, y eso les daba chance de salirse un poquito del guión, ¿no? No sé si en Pitufos efectivamente estaríamos viendo algo intrínsecamente más interesante que las primeras dos películas, que pues me parece que son bastante bobas, ¿no? Sí, que tiene que ver ya con el manejo en sí que tienen de la franquicia y una evolución en el mercado, porque esta creo que es una cinta que ya es completamente animada, se sale como de la fórmula que quisieron utilizar. De repente ya no se resaltaba tanto el manejo de personajes como el interpretado por el mismísimo Hank Azaria. Pero bueno, eso acerca de la evolución de franquicias nos da precisamente la pauta para, yo creo que una de las películas que nos va a servir a ilustrar lo que es el manejo de las franquicias. Y vamos contigo, Jaime, porque, bueno, esta se estrenó el fin de semana y es la ganadora, pero así irredenta de la taquilla. Y es Rápidos y la Furiosa en su octava entrega. No, Y bueno. pues bueno, con esta película, Jaime, ¿qué onda? Porque yo creo que este ya es caso de estudio. ¿Qué onda con la franquicia de Rápidos y Furiosos? Mira, juraba yo que la octava entrega no iba a acercarse ni tantito a la película número 7, en donde despedíamos a Paul Walker, en donde todos llorábamos cuando hacía una mueca rarísima y al final de la película y decía adiós, en esa digitalización tan, tan, tan bizarra, pero que a tanta gente hizo llorar, en una película de tal acción, de tal contenido tan absurdo, la gente lloraba, salía llorando de Rápidos y Furiosos número 7. Yo en Rápidos y Furiosos 8 juraba que este fenómeno, pues, no que se terminara, pero ya obviamente tendría una decadencia, notoria. Este fin de semana, de un solo jalón, con solo 5 días en exhibición, porque se estrenó 4 días, perdón, se estrenó el jueves pasado, que empezaron las vacaciones. Lleva acumulados 327 millones de pesos. Yo hablo de los números de México, que son los que yo tengo a la mano y que tengo las cifras exactas. Estamos hablando de que 6.3 millones de mexicanos ya vieron en tan solo 4 días Rápidos y Furiosos 8. Lo que significa que la franquicia no está desgastada. Estamos hablando de la película número 8 y la franquicia no se ha desgastado. La película. El plan original, me lo habían contado en Universal, era de 10 películas. Yo creo que con esto, seguirán cada 2 o 3 años teniendo una película de Rápidos y Furiosos hasta que Vin Diesel sea abuelo, ¿no? No la van a soltar. Es obvio que no puedes soltar algo que te está entregando tanto, tanto dinero. Es ya la película, la segunda película más taquillera del año después de La Bella y la Bestia. Pero estoy hablando de que son solo 4 días. La Bella y la Bestia lleva 550 millones de pesos en 3 semanas, pero Rápidos y Furiosos lleva 327. Fácilmente va a alcanzar los 780 millones de pesos de Rápidos y Furiosos del año pasado y va a arrasar con todas las películas que pueda haber este año. Yo no creo que vaya a haber otra película que esté entregando tanto dinero. Falta ver Guardianes de la Galaxia, por supuesto Star Wars para fin de año, pero es un fenómeno no solo brutal, yo ya no lo entiendo. tenía yo cierto entendimiento. No, ya lo perdí. Ya no, ya no sé. Ya no Aquí puedo decir nada. hay un detalle que quiero mencionar y que yo creo que es, bueno, hay un show que de repente yo menciono mucho, sobre todo en el Movie Draft, porque nosotros tomamos la idea del Movie Draft original de The Court Killers. Y en el programa de ayer de Court Killers estuvieron mencionando algo que me llamó mucho la atención. Y ojo, porque la persona que lo estaba mencionando, pues es el guionista de Doctor Strange, es un cuate que precisamente pues, se dedica a la producción, bueno, en el caso de guionismo, y mencionaba acerca de los números de taquilla en su propio Movie Draft allá en Estados Unidos, y mencionaba un detalle muy particular que muchos no nos hemos puesto a analizar. Si bien es cierto que la franquicia de Rápidos y Furiosos es algo que se logró reinventar, o sea, como tú dices, 10 películas, yo creo que se van hasta por 15, ahora sí las que aguanten. De repente, cuando ves esos números o cuando ves los números de Transformers, por más que uno diga de que son películas que a nadie le interesa ver, pues si Michael Bay te dice que tiene guión para otras 10 películas, pues mientras siga produciendo dinero se va a seguir produciendo. Pero volviendo al caso de Rápidos y Furiosos, mencionaba un dato muy particular y es el hecho de que, si bien tienen los estrenos que son más importantes y llegan a acumular bastante dinero, también son las películas que tienen, concretamente la anterior, y esta es lo que están pronosticando, una caída para el segundo y para el tercer fin de semana más estrepitoso. Una caída regular de una película del primer fin de semana al segundo, una caída saludable es del 40 al 50%. De hecho, el 40% es lo que te encantaría. Una caída del 60% es donde dices, bueno, es normal, pero pues ya está siendo un poco más fuerte. Y las de Rápidos y Furiosos, al menos en la entrega anterior, se descalabró un poco más. Pero ojo, como había tenido un estreno tan fuerte y después tuvo una permanencia, aunque con números cada vez menores, pues obviamente llegó a recaudar los niveles de taquilla que llegaron a tener. Ahorita les busco el nombre nada más para que le reclamen en Twitter a este personaje. Pero bueno, Antonio, ¿tú qué encuentras de particular con esta franquicia de Rápidos y Furiosa, digo, y Furiosos? Yo quería preguntarle a Jaime ahorita que estaba hablando de números. Digo, yo sé que a los críticos de cine nadie nos hace caso y nadie nos lee, ¿no? Pero yo sé que la película ha tenido malas críticas, ¿no? Que se habla mucho de la animadversión entre Vin Diesel y The Rock, que eso habría lastimado de alguna manera la película, que se siente ahí, que en realidad nunca pasan tiempo juntos en la pantalla. Digo, no lo sé, yo sé que evidentemente la crítica poco impacta, y si no que me desmienta Jaime, la crítica poco impacta en el desempeño de la película en la taquilla. A mí me sorprende, no, yo no la he visto, yo me quedé en la tercera entrega de Rápidos y Furiosos, y en ese sentido, si me quedé en la tercera, si recuerdan es la de Reto Tokio, que no sale ninguno de los personajes de la franquicia de las películas originales, de la primera y la segunda, y etcétera. Creo que en ese sentido tienes razón. Si hay una reinvención, encontraron una fórmula redonda que ha funcionado a la perfección entrega tras entrega, y en ese sentido, bueno, pues eso, esa es otra realidad del cine de género y de la franquicia. Pues, mientras el público siga aplaudiendo, pues la banda sigue tocando, ¿no? Rápido contestando a lo que me decías, hay dos verdades en la industria del cine comercial. Uno, la crítica no vende boletos. Dos, los premios tampoco venden boletos. Okay. No, eso la verdad es innegable. Sí, son de los detalles que, aunque nos duela a los que de repente hacemos comentario, crítica cinematográfica o nos enfocamos en taquilla, pues es que son juegos distintos. Rápidamente el dato antes de que se me olvide, ustedes podrán encontrar en el episodio de Court Killers de ayer, lo que les mencionaba y es Robert Cargill, precisamente, aparece como Massa Weir en Twitter y este cuate es el que mencionaba lo que acabo de decir ahorita, entonces no me crucifiquen a mí, yo soy únicamente el mensajero sobre lo de las caídas de Fast and the Furious, pero ¿les parece si continuamos con este listado, pero ahora enfocando únicamente en las películas que ilustran más esto de las secuelitis? Yo creo que precisamente la de Fast and the Furious lo ilustra muy bien. Y tenemos un caso muy particular porque esta, aunque es parte de una familia más grande, pues es una segunda entrega y es de alguien que está muy, pero muy apegado al estudio y lo protege. Y de hecho anunció hace poco que va a ser la tercera entrega. Pues nos estamos refiriendo precisamente a la película de Guardianes de la Galaxia, la cual el mismo Jaime nos mencionaba hace rato que podría ser de las que darían pues no la sorpresa, porque la primera le fue bastante bien. Guardians of the Galaxy es parte de la familia de Marvel, pero bueno, ¿qué posibles expectativas hay sobre esta película? ¿Es una posible secuela que pueda ser fresca y entretenida como fue la primera cinta? ¿Tú qué crees, Antonio? Yo creo que sí, ahora sí que como decían los Simpson, yo diría que sí, Dan, ¿no? Mira, la película original de Guardians of the Galaxy fue un poco una revelación. Marvel ya había entrado, ya tenía la maquinaria muy aceitada y esas primeras películas, esa primera fase del universo Marvel, pues funcionaba muy bien y tenían ya como un tono y como un estilo, ¿no? Y todavía era medio fresco, pero ya se sentía de alguna manera, pues genérico, ¿no? Lo que ha hecho Marvel es crear un perfil dentro de la película de superhéroes y atenerse a ese perfil, ¿no? Lo cual es muy inteligente, evidentemente. Esta película era diferente por alguna razón, sea tal vez por los personajes, porque los personajes no son héroes en realidad, son antihéroes originalmente. Es una historia de redención en ese sentido. Es una película bien emocional. A mí me gusta mucho en realidad la primera Guardians. Y yo recuerdo que lo que más me llamaba la atención era pensar que la película era de la autoría, creo que cabe la palabra, de James Gunn. James Gunn, que inicia su carrera haciendo películas con Lloyd Kaufman para la Troma, que había escrito las dos películas de Scooby-Doo, que son espantosas, ¿no? Y que además, pues no sé, nunca lo vi venir con algo con tanto corazón. No dudo en este momento del talento de James Gunn, el hecho de que ya le dieron la luz verde para hacer la tercera entrega, para escribirla y dirigirla a él, creo que habla también de la confianza que le tiene el estudio y de los resultados que ya están viendo en esta. Y yo sí espero, yo sí espero una película que me sorprenda y yo sí creo que hay un reto, evidentemente, en ello. Nunca segundas partes fueron buenas, dicen por ahí. Cuando nos ponemos a hacer la lista de segundas partes buenas, son un montón en realidad. Pero a mí me gustaría mucho que esta película fuera un ejemplo de lo segundo, ¿no? Que efectivamente sea la rara película o no, que es tan interesante o más que la primera entrega. Aquí, sin embargo, hay un detalle que yo quiero mencionar. Esto, los que son Patreons pudieron enterarse gracias a que grabamos un segmento exclusivo para ellos con Alejandro Alemán, cuando estuvimos dando el reporte del Movie Draft. Y me preguntaba la opinión sobre Guardians of the Galaxy. Y yo le mencionaba, si bien yo le disfruté un chorro y también fue como una especie de aire fresco, como nos mencionaba el mismo Antonio, también la verdad es que si la vuelves a ver, no es tan buena como de repente uno cree. Más bien fue la so Re recordemos que la sorpresa o el rayo, bueno, cuando cae de sopetón, sorpresa y fresca, pero después, cuando empiezas a verla nuevamente, pues no, como que te quedaste más con la primera impresión. Pero hablando de este tipo de impresiones, volvemos a lo que son las listas. Y tenemos, voy a mencionar tres que son en categorías muy distintas, pero que ilustran esto. Y una de ellas yo creo que viene siendo, aunque surgió antes del manejo de Star Wars, de esas cintas como la de Rogue One, para rellenar esos huecos, que yo creo que es la nueva moda, bueno, no la nueva moda, la nueva fórmula que los estudios quieren explorar. Y es, no me cuentes algo nuevo, no me lo vuelvas a contar con un remake, con un reboot. Cuéntame algo que yo pueda ubicar dentro de una historia conocida, que no te altere el canon, si el canon a final de cuentas tiene cierta relevancia, y rellene esos huecos precisamente para que el público siga teniendo detalles de una misma historia, pero con algo para que no sienta que se las estoy volviendo a contar nuevamente. Y de ahí viene lo que es la película de Alien Covenant. Tenemos esta película, tenemos la de Annabelle 2, que esa es una secuela directa, que es un caso muy particular, y tenemos la película de los Piratas del Caribe, ni siquiera sé, creo que se llama Juntamos para la Jubilación de Johnny Depp o algo así es el título en español, pero estas tres películas nos ilustran tres casos muy distintos. Jaime, ¿algo que nos puedas comentar al respecto de estas películas? No creo que la que tal vez yo obviamente más espero es Alien. A mí me gustó mucho Prometeo. No sé si este sí sea un fenómeno muy similar al que está haciendo Star Wars. Annabelle creo que es otra película de relleno. Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar, es, ahorita hablamos de exprimir la gallina de los huevos de oro al máximo, es a asfixiarla, ahogarla, porque ya nos dimos cuenta de que pues, todavía tiene un par de huevitos de oro que le podemos sacar, aunque no estén muy grandes, ¿no? Para mí, ese es el caso de Annabelle y Piratas del Caribe, donde tenemos más expectativa es en Alien. Creo que es una película que la gente quiere ver finalmente. También tiene un fenómeno particular. Ya nos dimos cuenta de que los Bichir ya no hacen cine mexicano, ya están en casi todas las películas gringas. Este es uno de los casos, con otra vez un Bichir, pero en Alien. Y al menos es una de las películas que yo más espero de este año, ¿eh? Y curiosamente eso nos da la pauta a otras cintas y pasamos ahorita contigo, Jaime, por una razón muy particular, bueno, porque una de ellas tiene que ver con el manejo de, ¿cómo decirlo?, de una de las, de los géneros que tal vez te gustan más. Y precisamente es con The Mummy, la cual tiene un relanzamiento que es muy particular porque la última vez que tuvo éxito esta película fue a finales de los 90, perdón, esta serie de películas tuvo varias entregas, de hecho de ahí gracias al Rey Escorpión es que tenemos una de las figuras hollywoodenses más importantes actualmente, pero tenemos un nuevo manejo con The Mummy y eso nos sirve también en cierta medida como como un comparativo casi opuesto con la entrega de la película de Transformers The Last Night. ¿Qué onda con estas películas, Antonio? Bueno, no quiero sonar aguafiestas otra Ah. vez, porque parece que es mi discurso, pero híjole, yo no tengo ninguna buena expectativa ni de la película de la momia, ni del pretendido universo fílmico de Universal Pictures y de los monstruos clásicos. No me parece que sea fresco. No olvidemos que ya Van Helsing, hace ya varios años, a mediados de la década anterior, ya proponía esta reelaboración de las películas de horror y de estos personajes clásicos del cine de horror en el formato de película de acción y de aventuras. No funcionó, es horrenda también esa película, ¿no? No es una película de horror, es un horror de película que no es lo mismo. Sucede algo ahí con las películas de acción. A mí me gusta decir que la acción como género es como contagiosa e infecciosa, y entonces si tú mezclas géneros como el horror y la acción, o como la comedia y la acción, se convierten en películas de acción y ya, ¿no? No les queda realmente nada del espíritu que animaría a una genuina película de horror, obviamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una pésima idea, en realidad, ¿no? Y ya más allá de los chistes que ya están medio manidos que si la película es la momia y pues sí, pues sale Tom Cruise, ¿no? ¿Qué edad tiene Tom Cruise? Pues sí, sale la momia, yo supongo, ¿no? De hecho, ahí se revela por qué es inmortal, ¿no? En esa entrega. Ahí se revela por qué es inmortal, exactamente. Entonces, no lo sé, yo no creo que funcione, evidentemente, eso me queda claro como película de horror, como película de aventuras. Pues no olvidemos que ya las entregas de la década pasada de la momia, The Mummy y etcétera, pues ya juegan con esa fórmula y estarán de acuerdo que son películas menores en realidad. Entonces, no sé si, insisto, no me parece que sea fresco ni mucho menos. Ya lo hemos visto antes, y encima querer construir un universo a partir de todo eso, no se estén llegando tarde a la fiesta, ¿sabes? También en ese sentido. A ver, yo quiero, en cuanto a estos universos de los que estamos platicando, porque creo que es muy importante el momento. Los monstruos clásicos eran de Universal, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. Fueron siempre películas de Universal Pictures. La última entrega de King Kong es una película de la Warner Brothers, que lo que está haciendo es trasladando los monstruos al universo de la Warner Brothers, por lo tanto se está yendo hacia Godzilla. La momia sí es una película de Universal y es yo no sé si el mismo camino de los 103, 104 años que tiene Universal Studios, pero creo que son caminos diferentes, ¿no? Uno de la Warner, otro de la Universal y con, por lo tanto, conceptos tal vez un poco diferentes en donde vamos a ver diferentes, pero ya vistos, donde vamos a ver a Godzilla enfrentándose a King Kong y vamos a ver qué otros monstruos podemos sacar, dónde podemos mezclar algunos de los monstruos ya clásicos. No sé cómo van a meter a Frankenstein a pelear contra Godzilla y contra contra King Kong, o si Frankenstein continúa en la onda de Universal Pictures y lo vamos a ver en un crossover con La Momia, con esta nueva película de La Momia. Yo entiendo que no están aportando nada nuevo. Yo sé que ustedes ven las películas, el concepto de película buena o mala. Yo no la veo película buena o mala, yo veo película taquillera o no taquillera. Entonces, a veces entendemos el cine de manera diferente. Creo que para mí son películas relevantes porque son las películas de las que la mayor cantidad de gente va a hablar, tanto en México como en Estados Unidos. No se les olvide, Tom Cruise viene a México. Ya sé que Alejandro Alemán siempre ha de decir que si el cast viene a México, significa que la película es mala. Pero si el cast viene a México, significa que la película tiene el potencial para convertirse en un fenómeno, de taquilla. Y aquí hay algo que quiero mencionar y que viene un poquito de la mano con lo que tú mencionabas. Universal, yo creo que es el padre de los universos compartidos. O sea, las franquicias de monstruos cuando surgieron ahora sí que tú vas incluso a las tiendas de DVDs de películas y te vendían los paquetes porque era prácticamente pues, tu universo de monstruos. Ojo, porque también aquí hay un detalle con el manejo y es algo que mencionaba Antonio. Es como, por ejemplo, la película de Martian, cuando la adaptan de la novela a la película, pues te cambian ciencia ficción dura para hacer aventura, que es lo mismo que está ocurriendo en este momento con el caso de este nuevo intento para tener la, llamémosle la familia actualizada de monstruos, y el Tom Cruise lo mencionaban como pues una especie de Van Helsing que te ayudara a unirlas en cierta medida. Esto era especulación, desde luego no tiene nada que ver con los planes oficiales, pero sí necesitaban como la figura de un ancla, de un actor que fuera reconocido, y de ahí se agarraron. Desde luego que también falta ver cómo va a ser el desarrollo y más que nada ver si funciona, porque recordemos que el mismo Warner con sus franquicias de superhéroes, que por más que yo quiera defenderlas, por más que me paguen por hacerlo, perdón, por más que me gustan algunas de sus películas, recordemos que ellos no han sabido atinar de la misma manera y lo que siempre digo, recordemos que Marvel es la excepción, no es la regla y pareciera que todos quieren duplicar el éxito que han tenido, siendo que a final de cuentas pues no tienes el cuidado, el manejo o incluso el interés del público, por más bien que puedas tener un producto cuidado y que se lo estés ofreciendo, simple y sencillamente si el interés no está ahí pues resulta que pues no va a funcionar. Y yo creo que por eso y me interesa y me gusta mucho este tipo de charlas tanto contigo Jaime como contigo Antonio, porque tenemos unas visiones que si tal vez puedan estar encontradas a final de cuentas enriquecen un chorro la charla, porque estamos viendo las perspectivas desde cómo se cubre como negocio a cómo se cubre de manejo narrativo. Pero volviendo al listado, si les parece, tenemos otras películas. Ahorita mencionamos la de Transformers, que por ahí ya en Twitter nos estaban mencionando que tiene varios atributos con respecto al manejo de la destructología que le encanta al Michael Bay. O el mismísimo Despicable 3, que de repente son manejos de historias que son muy particulares, pero pues que han logrado calar. Recordemos un caso muy particular, y ahorita pasamos contigo, Antonio, que por ejemplo las películas de Despicable Me logró tener un engendro como son los Minions, que tal vez podamos aborrecer a algunos, pero que sin embargo pegan y a la gente, a los chavitos, bueno, al público en general, pues le sigue gustando. ¿Algo que quieras comentar sobre Transformers o Despicable Me, Antonio? Pues que tienes toda la razón, que apenas el sábado le compré a mi hija unos tenis de los Minions, porque le encantan, y le encantan los muñequitos, y piñatas en las fiestas, y las películas y demás. Entonces, pues, en ese sentido, debo decir que coincido con lo que estaba diciendo Jaime ahorita. Yo entiendo también, más allá de mis, más allá de mi, ahorita ven por qué me río, más allá de mis reservas, como un poco purista. De las películas de horror y de Universal y demás. Es un hecho, evidentemente, el cine es una industria, el cine es un negocio, ¿no? Y como dicen los mismos estudios, pues si no hicieran películas, pues no habría, digo, si no hicieran dinero las películas, pues no habría películas, ¿no? Entonces, podemos opinar lo que ustedes quieran y manden de esta saga, si la podemos ya llamar así, de Despicable Me. Creo que son películas simpáticas, ¿no? A mí particularmente me caen gordos los Minions, Jajaja. pero Pero pues insisto, ya lo dijimos, si a los niños les gustan y si hay un público allá afuera, me parece menos grave que lo que considero estas herejías de venir a sacar de sus tumbas y a remover los huesos de venerables franquicias del pasado, ¿no? ¿No? Que eso, insisto, que creo que hay que tener una razón para hacerlo. Entonces, pues, Minions me parece que pues, puede estar padre, ¿no? Sobre Transformers, pues yo sé que Pausa a Jaime le va a dramática. doler. No, yo sé que a Jaime no le va a gustar, pero son las películas que uso una y otra vez en clase como ejemplos de lo que no hay que hacer en el cine, ¿no? Y sin embargo, vamos en la quinta entrega, entonces, pues de nuevo, por algo será, ¿no? Pero a ver, explícame por qué no hay que hacerlo si la película sigue haciendo dinero. Entiendo Porque que no abona a un cierto arte que estamos buscando, porque le llamamos séptimo arte. Me veo ridículo discutiendo esto con un gorrito de Minion. tu credibilidad creo que no se sustenta Sí. tanto. Pero a ver, ¿por qué no abona? ¿Por qué no seguir haciendo? Y creo que esa es la gran discusión de particularmente de este programa. ¿Por qué no seguir haciendo algo que funciona? Que funcione en la taquilla, que funciona en el público, que mucho público la está yendo a ver. ¿En dónde está? Hablabas tú hace rato de sacrilegio de andar tocando no sé, a King Kong. King Kong, por ejemplo, me estás hablando de que es más sacrilegio tocar a a los monstruos viejos y entonces Transformers no es un sacrilegio, es una película perfecta en ese tenor. Lo voy a poner de esta manera, Jaime. ¿Cuál es el problema? Creo que el problema es que cada vez más las audiencias se conforman con menos, ¿sabes? Sí, las películas son exitosas, pero si el éxito económico fuera la única medida del valor intrínseco de una película, creo que tendríamos un problema, porque esta es otra discusión. Dejaremos para después si ustedes quieren, pero nadie habla aquí, evidentemente, de un cine de arte, ni mucho menos, ¿no? Esa es una falsa discusión en el sentido de que una cosa es lo que conocemos como el cine de arte y ensayo, el cine de arte, el cine de autor, otra cosa es el arte narrativo, otra cosa es el arte cinematográfico, ¿no? La primera película de Transformers es ejemplo en mis clases de narrativa y guión de lo que no se debe hacer por la pobreza de sus personajes, por personajes unidimensionales y planos como Sam Witwicky, que les digo a los alumnos, si ustedes identifican con el personaje, es básicamente porque cualquiera querría andar con Megan Fox, ¿no? Pero fuera de eso, el personaje es plano, es vacío, es una excusa para tener a alguien vivo en este universo de píxeles que vuelan por la pantalla. Los efectos ni eran tan buenos en esa película. Y creo que el problema, insisto, es que cada vez las audiencias aceptan con más naturalidad esto, ¿no? En vez de que tuviéramos un público exigente que pidiera calidad de las películas, pues el hecho es que cada vez va como más para abajo, ¿no? Y entonces, sí, el hecho de que existan franquicias con 5, 6, 7 entregas del cine más genérico y del cine más convencional, pues creo que a la larga no representa realmente una ventaja para Hollywood, para el cine norteamericano. Sí, el dinero se necesita para mantener produciendo, pero creo que hay una curva de eficiencia, como dicen por acá, y creo que eventualmente yo me pregunto, ¿qué vamos a estar remakeando en 30 años? ¿Sabes? Si las películas de ahorita no dan el ancho. Creo que inclusive ya lo platicamos cuando hablábamos del fenómeno de la distribución del cine, particularmente en México, de la distribución y de la exhibición, yo no veo problema en que existan este tipo de películas. Donde veo problema es que no hay espacios suficientes para el otro tipo de películas. Okay, okay, ¿No? okay. Ajá. No quiero limitar unas, quiero que las otras también crezcan, que el cine de autor, por supuesto las óperas primas, el cine documental inclusive, tengas los suficientes espacios para ser exhibidos y por lo tanto llegue a toda aquella persona que lo quiera ver. Aquí hay un detalle que yo quiero mencionar y tal vez parezca, pueda parecer que quiero ser como una especie de intermediario, pero tiene que ver en cierta medida con esto. Y tiene que ver con un artículo que surgió, creo que ayer o hoy en los reportes, concretamente Netflix y cómo le renovó lo que es el contrato básicamente a Adam Sandler para sacar más películas de Adam Sandler, alguien que yo creo que muchos podremos estar de acuerdo en que no tiene la gracia o el talento que tal vez tuvo en su momento. Yo disfruto muchas películas de los noventas, tal vez pues por la edad en la que estaba. Y sin embargo, por más que lo podamos criticar a él como personaje y su productora Happy Madison, pues resulta que Netflix le renueva contrato para que sigan haciendo más películas, más distribución de alguien que al parecer nadie quiere. Y de repente es una cuestión muy interesante, y lo menciono a él porque también surgió, no me acuerdo si fue en IndieWire donde surgió una nota en la cual habla de varias películas que están en Netflix y están escondidas, y de hecho creo que tú también lo compartiste en su momento, Antonio, que de repente parece que Netflix es como que la tumba de las películas olvidadas, y aquí tenemos un factor que creo que debemos de considerar y que de repente se nos olvida porque estamos muy metidos, pero no nos queremos identificar plenamente, y es el papel del espectador. Al final de cuentas, si una película tiene éxito o no, pues es porque el dinero la sigue, porque el espectador está dispuesto a apoyarla. Y narrativamente nos puede dar mucha tristeza. A mí y Daniel Campos, de repente me da mucha tristeza que películas que tienen una mayor calidad narrativa, una mayor calidad en valores de producción, que te respetan como audiencia, que respetan tu inteligencia, resulta que no tienen un mayor resonancia en el público. Son rarísimos los casos que tenemos, como de la cinta de Arrival, que yo sigo considerando de lo mejor en tiempos recientes, pero son ahora sí que las enormes excepciones. Pero curiosamente ahora tenemos una facilidad de acceso a todas estas películas en varios medios. Mencionaba Netflix, en el cual coexisten las películas de Adam Sandler, el primer contrato para cuatro películas y el siguiente para otras cuatro producciones que la gente podrá mentar madres, pero si la gente menta madres, pero si otra gente sigue viéndolas, pues es por alguna razón y le sigue generando Están en beneficios a primer Netflix. lugar, las películas de Adam Sandler en Netflix, siempre que se lanzan, son en primer lugar de Y reproducciones. curiosamente es porque muchas de las personas prefieren tenerla como ruido de fondo, y nos duela o no, ruido de fondo sigue contando como visualización y le sigue generando dividendos. Es muy triste y es muy curioso. Pero también es eso, también de repente nos hace falta como que una educación para el espectador, para que podamos discernir, y de repente también es justo que queramos ver cosas que son simple y llano entretenimiento. Por ejemplo, yo no soy fan de las películas de Transformers, pero tengo cuates que son ultra fans de esas series y les fascina verlas, y de repente yo les pregunto, pero pues es que a mí a nivel narrativo no me aporta nada, y sé que sueno muy snob, pero de repente soy el fan de las películas de Snyder, ¿no? Y me dicen, güey, estás peor. Bueno, es que tiene algo que tal vez a mí me llama, ¿no? Pero a final de cuentas es parte de esa audiencia, y lo interesante es que tenemos acceso a todo eso. Vuelvo a mencionar el caso de Netflix, porque ahí tenemos joyitas que están completamente olvidadas y tenemos también películas que de repente pues nadie debería de estar viendo y sin embargo son las que están funcionando, ¿eh? De acuerdo, Pero bueno, completamente de acuerdo. todavía nos quedan varias listas perdón, continuamos con lo que viene siendo la lista, pero por cuestiones de tiempo no vamos a seguir con lo que es la segunda parte, pero a mí me interesaría más bien que habláramos de casos ya como que muy, muy particulares. Las voy a mencionar rapidísimo porque se nos viene Spider-Man, que es otra entrega después de un reboot de un personaje ya conocido. Cars 3, que por favor vayan a verla porque esa yo la tengo en el Movie Draft. War of the Planet of the Apes, que es una secuela de un relanzamiento que tenía hasta dejos de precuela de una saga que ya se ha lanzado. Esta sería en la segunda ocasión, si no me equivoco. Tenemos nuevamente otra entrega de eso o de It. Tenemos Flatliners, una película que creo que es de finales de los 80s, principios de los 90s, que se nos viene nuevamente. Ojalá y también salga Kevin Bacon porque debe salir en todo. Una que yo en lo particular soy ultra fan, Kingsman, porque gracias al manejo del director en su primera película logró hacer algo no tal vez como del estilo de una que mencionábamos hace unos momentos con Keanu Reeves, se me olvidó Triple el nombre de película. No, no, no, no, la de John Wick, John Wick. la John Wick. No llega tal vez, tiene vasos comunicantes con respecto al manejo tal vez de violencia, pero también se atreve a reinventar, y eso que es una adaptación de un cómic, y curiosamente la película pues supera los cómics de Millar, porque esto ya no se basa en eso. Tenemos Blade Runner 2049, que es un caso muy particular que seguramente ahorita vamos a mencionar, porque retoma personajes originales y es una secuela tardía en cierto sentido, con la misma usanza de Trainspotting 2. Tenemos el reboot de Friday the 13th. Y tenemos entregas como del mismísimo Thor. Recordemos que Marvel tiene que lanzar por lo menos 3 o 4 películas al año. Y tenemos cosas como la Liga de la Justicia, que si bien se puede considerar que es la conclusión de la saga de Snyder con los personajes de DC, es secuela, pero a su vez es película original porque es la primera vez que aparece el equipo, pero bueno, es otro fenómeno. Y tenemos, desde luego, Star Wars, que es con lo que estamos cerrando el año. Tenemos aquí un panorama muy, muy, muy amplio y muy interesante con estas películas, pero vamos a ver acerca de los casos ya un poquito más representativos para cerrar lo que viene siendo este programa. Jaime, perdón, ¿qué decías? Sí, no, yo quería nada más abonar a la lista, porque ya me Por di cuenta de favor. que la lista está hasta cierto punto limitada. Porque nos estamos olvidando, por ejemplo, Condorito. Finalmente Cierto. Condorito llega a la pantalla grande, de la mano de Fox. Justice League, yo sé que dónde la vamos a poner, es el fenómeno de Avengers, pero pues después de que llegó Iron Man, después de que llegó Thor, después de que llegó Capitán América, llegó Avengers, lo mismo está pasando ahora con Justice League. Viene una película en la onda de Cloverfield, en el mismo universo, para final de año, la partícula de Dios. Estoy buscando, tal vez ya 2018, pero ya viene Black Panther, Tomb Raider, varias películas. O sea, la cartelera realmente está saturada de secuelas, de continuaciones, de partes 2, de partes 3 y etcétera, ¿no? No, la lista es mucho, muy amplia. ¿Cuál fue la última película? Y vamos contigo, Antonio. La última película completamente original que no haya venido ni de una adaptación, que no haya sido secuela, que no haya. Ahora sí que haya salido casi casi como por generación espontánea, que tú llegaste a ver en cine, Antonio. Dudo que sea la última, pero debe ser un caso representativo en todo caso. Creo que Interstellar de Nolan, de Christopher Nolan, y habría que juntarla con Inception y alguna otra película de la producción más personal, digamos, o más, sí, más personal de Christopher Nolan, sería la que vendría a mi mente. Insisto, no creo que sea la última, definitivamente, pero por alguna razón la tengo. Yo sé que es una película que de pronto la gente ha criticado, pero yo me acuerdo cuando la vi, la disfruté muchísimo, me parece excelente ciencia ficción, genuina ciencia ficción. Y ese es el tipo de películas que, comentando lo que decía hace un momento Jaime, estoy completamente de acuerdo, tener más espacio para el cine que no es de género, para el cine que no es la franquicia, ¿no? Para el cine de autor, el cine de arte, ok, de acuerdo, pero también estamos un espacio que en el caso del cine norteamericano cada vez se reduce más para esas películas que no son blockbusters, que no son los polls que les llaman en los estudios cada año, películas de presupuestos menores en el rango medio de la producción y que le permitía a directores más interesantes y tal vez más retadores hablarle a ese público, que esto está perfectamente bien, evidentemente, ese público que a lo mejor no está, que pide un poco más, ¿no? Que exige un poquito más. Entonces, es lo que a mí me preocupa de este fenómeno. Cada vez hay menos chance de hacer este tipo de películas. Si Christopher Nolan lo hace, es porque se lo ha ganado a pulso, pues dirigiendo dos de las películas superhéroes más exitosas y mejor hechas de la historia, ¿no? Las dos primeras de Batman. Entonces, pues creo que ahí la cuestión es efectivamente dónde está el otro cine. El cine que, ojo, no tiene que ser ni de arte, ni de autor, ni coreano, ¿no? Que puede ser cine gringo, pero que está más dispuesto a tomar riesgos. Y creo que eso es lo que en este momento yo, como cinéfilo, estoy echando de menos. Películas que se arriesguen. Perdón, quiero volver a disentir con Antonio. Ya les gustó, adelante, por Ya, favor. sí. Nunca, y particularmente en México, es más, podemos hablar de cine mexicano, jamás se habían hecho tantas películas mexicanas como en 2015, 2016 y 2017. Se hacen Correcto. Las películas, se crean las películas, el problema es exhibirlas. Rapidísimo, Ajá. muy rápido, vamos a la exhibición de Rápidos y Furiosos 8. Consta que estoy hablando del estreno más taquillero del año. La película se exhibió en México en 4,459 salas. En México existen casi 7,000 salas. Estamos hablando de que el 63-64% de las salas este fin de semana exhibieron Rápidos y Furiosos en toda la República Mexicana. Creo que se está haciendo cine como nunca. Y vea la Cineteca Nacional ahorita, con la muestra y con la programación regular de la Cineteca, vemos invariablemente 6, 7, 10 películas de todo el mundo, de todo tipo de géneros, de todo tipo de de géneros cinematográficos. Ya lo decía hace rato Dan sobre Netflix. Hay las películas, hay las plataformas. Creo que el mayor problema no está ni siquiera en la exhibición ni en la distribución, está en la promoción de las películas. Está en cómo le vamos a hacer saber al público que hay otro cine, que existen otros géneros, y películas aún sin género, no las cataloguemos todas. Vamos a trabajar en la difusión de las películas, en la difusión de los lugares donde puede cada una de las personas ver esas películas, ya sea en Blu-ray, ya sea en DVD, ya sea en plataforma digital, ya sea en descarga, en cineclubes, en cinestecas, en cines comerciales. Trabajemos en eso. No estamos porque además es a lo que me dedico, a la promoción de las películas. Creo que es donde todos nosotros tenemos como críticos, como fans, como público en general, ayudar a la difusión de las películas, porque sí se están haciendo. Por eso, ese es mi discusión con Antonio. Las películas sí se están haciendo, sí hay otro tipo de cine en todo el mundo, en México, en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica. Vamos a darlas a conocer. Yo creo que es parte pivotal, porque, pues nada más para redondear o para apoyar el punto, es si se exhibe una película en medio de un cine, en medio de la nada y nadie la ve, pues es como si no se exhibiera. Y eso lo mencionamos cuando estuvimos con el especial del Festival Internacional de Cine en Guadalajara con Enrique Vázquez, que cómo nos dio gusto ver en esta emisión del festival. Es un festival que yo quiero mucho, lo saben que los que siguen estas transmisiones, por el tipo de cine que se exhibe, y es principalmente cine mexicano, cine iberoamericano, y que de repente a partir de ahí se tiene que generar el ruido sobre estas películas, porque cuando llegan en cartelera resulta que nadie las ve, y resulta que también que son películas que, como nadie las comentó en su momento, no se les hizo ruido porque es cine que cine de pueblito, literalmente, y tienes que ir a esforzarte ir a verlo en provincia, ¿por qué no me lo traen aquí a la Ciudad de México? Y tengo casos de camaradas que, como me encantaba, con películas comerciales, se quejaban porque no llegaba la versión en su idioma original al cine que tienen a la vuelta. Entonces, ¿por qué carajos creen que voy a ir a esforzarme para ir a ver otro cine? De repente tenemos esos aspectos nuevamente de pelearnos con el público que tal vez no se quiere culturizar porque tiene que esforzarse, y desde luego también tenemos que dar a conocer ese tipo de contenidos, porque si no, pues como público ya demostramos, y el mismo ejemplo sirve, de Netflix sirve para esto. De repente, como público en general, podemos ser increíblemente brutos y cometemos los pecados que tanto criticamos. Y ahorita nada más también para redondear esto, a Antonio te preguntaba la última película original que tú habías visto, y ahorita Jaime, tú la última película original que recuerdes que te haya gustado y que hayas visto, y también, y ahorita le regresamos la pregunta a Antonio, una película completamente original que crean que se vaya a lanzar en este año, que crean que valga la pena ver. Sería la recomendación de algo que vieron y de algo que viene. Vamos primero contigo, Jaime. No sé si Manchester by the Sea si haya novela detrás de la película. Es adaptación de novela, creo, ¿no? Creo que sí. Sí. Sí, te puedo decir que para mí es la película más brutal y devastadora del año pasado. Y si no es eso, pues tendré que decirte La La Land. ¿No? Casualmente, ¿verdad? Casualmente que la tengo en mi corazón. Creo que es la película más relevante. No, yo no te voy a decir que sea la mejor. Sí te puedo decir que es la película más relevante del año anterior, y no es la película más taquillera, no fue este asunto de los Óscares es extra. Para mí sí es la película más relevante del 2016 y es la última que te puedo decir. De lo que viene, difícilmente te puedo mencionar yo alguna en particular que no esté nueva. Todo mi calendario está repleto de películas, secuelas o derivaciones o Maze Runner, no sé. Es que precisamente, y hago esa pregunta porque es, ahorita estamos hablando de los problemas de la secuelitis y de repente tenemos una invasión precisamente pues de lo que se está vendiendo, ya estamos viendo que es más causa de mercado, independientemente de la calidad, pero de repente nos cuesta trabajo ubicar eso. Pero bueno, yo ahorita voy a mencionar de lo que tengo expectativas, pero Antonio, una película original que tú estés esperando para su lanzamiento en este 2017, ¿hay alguna que tú ubiques? Pues mira, echándole un ojo aquí al calendario de estrenos, sí hay una, Baby Driver, de Edgar Wright. Amo las películas Cierto, de Edgar Wright. exactamente. Me parece genial el cuate. Su trilogía Cornetto es de mis películas Gloriosa. favoritas también, es gloriosa. Esa es una película que tengo ganas de ver. Tengo ganas de ver la nueva de la próxima, no sé si sale este año, yo quiero pensar que sí, de Nicholas Winding Refn. Se me antoja muchísimo. A ver si ya llega la última de Jim Jarmusch. Sé que estas dos ya no son cine de género, ¿no? Pero en ese rincón del cine un poquito más exquisito, si quieren ustedes, esas me llaman mucho. Pero la de Wright, creo que es, hablando de películas de género, es una película de acción. Va a haber corretizas de coches, persecuciones, balazos y demás. Esa es una película que tengo muchas ganas de ver. Y curiosamente ahí me la ganaste porque yo de las que iba a mencionar y no me dejará mentir Jaime porque yo la tengo en mi draft y yo creo que más que nada por apoyo. Baby Driver precisamente de Edgar Wright, el cual es de los pocos directores, yo creo que es de los directores más importantes de tiempos recientes debido a la calidad del trabajo que hace, debido a la calidad en el manejo de la edición. Y tú lo ves en los trailers, o sea, tuvimos en la misma semana que tuvimos los trailers el teaser de Star Wars, el trailer de la Liga de la Justicia, otro tráiler de Guardians of the Galaxy. En esa misma semana llega sutilmente con Baby Driver y yo creo que les pone una cátedra de edición y de manejo narrativo sobre algo que sobre personajes que no te importan y te los establece en muy pocos segundos. Y siguiendo eso de las películas del 2016, que por ¿Sabes? cierto, ahí voy contigo, Antonio, la pueden revisar, de Nice Guys. Yo creo que es de las propuestas originales del año pasado más interesantes que hubo, con un director que igual lo pueden criticar por su trabajo en la tercera entrega de Iron Man, Shane Black, pero sin embargo yo creo que hizo un trabajo con una fórmula tal vez ya muy, muy, muy clásica de mostrarnos una historia nueva. Vamos contigo, perdón, Antonio. Nada, que no estaba seguro si se estrenaba este año o hasta el próximo, pero sí está aquí programada para noviembre. Coco, la nueva película De de Pixar. Pixar que trata sobre nuestras tradiciones del Día de Muertos aquí en México. Es una película de la que escuché desde que estaba haciendo el documental de Posada y por evidentes razones, de hecho quería entrevistar al director para ver cuál era la visión de un cineasta extranjero al trabajo de Posada aquí en México y todo lo que genera en términos de iconografía, ¿no? Y con el track record que tiene Pixar, creo que sí se puede decir que es una película muy esperada también. Que curiosamente Pixar, que recordemos que, bueno, en calidad de narrativa no ha decaído, ha tenido de repente altibajos, concretamente con las entregas de Cars, creo yo, pero que sin embargo finalmente retoma las producciones originales. Tampoco es que las haya tenido abandonadas, recordemos que tienen la de The Good Dinosaur, creo que se llamaba, que no les pegó tan Intensamente. intensamente y han logrado, de repente cayeron mucho en la onda de las secuelitis, un año en el cual de tres películas que lanzaron, creo que dos eran secuelas con Monsters University y esas, pero sin Cuando lo embargo, compró Disney. pero curiosamente, bueno, ahí lo voy a rebatir un poco porque recordemos que Disney compró a Pixar cuando Pixar compró a Disney porque les pagaron con acciones y literalmente compraron a John Lasseter para poder tenerlo a él, mantenerlo y hacerlo cabeza de Disney. Entonces es un caso bien interesante de cómo lo compraron para que te dirija el negocio. Pero bueno, estamos a punto de terminar transmisiones. Créanme que por mí seguimos, es más, ahorita vamos a ponernos de acuerdo para programar otra, porque la neta se pone retebuena la charla, porque es harto enriquecedora. Sin embargo, antes de despedirnos, me interesa mencionarles, este es el momento de los plugs, ¿por qué no? Y vamos a hablarles, bueno, de entrada, de una película que tiene un manejo bastante interesante, es completamente original y se estrena dentro de poco. Jaime, ¿por qué no nos hablas de Transformers? Ok, ¿qué les puedo decir de Transformers? No, a ver, creo que quería detenerme un poco y muy rápido en Transformers. Transformers, al menos en palabras de Michael Bay, es la última película que él dirige de Transformers. Entrega la saga para que alguien más se encargue de ella, y por lo tanto, a ver si están sentados, se esperan 16 películas nuevas de Transformers, con sus spin-offs, 16 películas, pero ya no dirigidas por Michael Bay, sino la idea es expandir la saga, expandir el universo, de manera, importante, ¿no? Ahí tendremos películas incluso de Bumblebee y de distintas variantes, porque es... Bueno, lo mencionó en una entrevista, Antonio, yo sé que qué bueno que estás sentado, porque si no, casi te nos infartas. Pero pues precisamente habla acerca de la confianza o de los resultados que ha dado la franquicia. Y literalmente, más que un número, es hablar de que pues estamos aquí para rato. Yo creo que sería más bien a lo que se referían. ¿Verdad, Jaime? ¿No? Bueno. No, dice. Ok. Bueno, en el caso de que queramos ver aspectos tal vez un poquito más culturales, yo sé de alguien que está preparando un taller, un curso. ¿De qué estamos hablando? ¿Por qué no nos hablas acerca de esto, Antonio? Del taller de guión para cortometraje. Va el comercial para nuestros amigos y nuestros escuchas y espectadores de aquí, de la Ciudad de México. A partir del próximo lunes, comienzo un nuevo ciclo del taller de cortometraje que tengo en la cafebrería El Péndulo, en la sucursal de la colonia Roma, sobre Álvaro Obregón. Es un taller donde vemos principios de narrativa, además de practicar el estilo y el formato de escritura del guión, y que en 12 sesiones la intención es efectivamente salir con un guión para cortometraje terminado, lo más pulido posible, y que pueda servir ya de punto de partida para algo más, ¿no? Estoy cerrando ahorita, de hecho hoy cerré el primer ciclo. Va por trimestres ahí en Péndulo, la onda de los talleres, y hoy cerramos el primer ciclo y me salgo muy contento. Yo, que estoy más acostumbrado al formato de clase en forma, mis clases de narrativa, mis clases de guionismo y lenguaje cinematográfico, el formato taller es mucho más íntimo, es más personal, más cercano, y en ese sentido fue una experiencia distinta y muy enriquecedora. Estoy muy contento de estar dando el taller, de que El Péndulo me haya tenido la confianza para darme ese espacio, y pues los interesados, ahí está la información en la pantalla, los interesados pueden preguntar directamente en Péndulo, checarlo en la página web. Son 12 sesiones, el curso cuesta $3,750, y en esta ocasión va a ser los lunes de 5 de la tarde a 7 de la noche, acá en Péndulo de la Roma. Están cordialmente invitados, el cupo es bastante limitado, porque para que un taller funcione no podemos tener demasiada gente, ¿no? Pero están todos cordialmente invitados, y gracias por la oportunidad de aquí de comentarlo. No, al contrario, gracias a ustedes, caballeros, tanto Jaime como Antonio, en realidad, por habernos acompañado en esta transmisión, por haber compartido, desde luego, su conocimiento y su tiempo sobre esto. Creo que se enriquece bastante tener este tipo de perspectivas, las cuales no están encontradas, pero sí representan dos aspectos que en realidad están presentes en lo que viene siendo, pues ahora sí que el comercio, la distribución y la visualización. Yo ahí defiendo mucho y ataco mucho lo que es el papel del espectador, que yo creo que de repente se nos olvida que somos culpables o somos los responsables de esto que de repente atacamos tanto. Pero nuevamente les agradezco agradezco, Jaime, les agradezco, Antonio, por habernos acompañado en estas transmisiones. Voy a hacer un ligero, ahora sí, un comercialito para mí. Recuerden que si les gustaron este tipo de transmisiones, pueden apoyarnos en patreon.com/churrosypalomitas, en el cual ustedes pueden encontrar todo lo que vienen siendo este tipo de podcast, de contenidos, de charlas que tenemos con gente que ubica sobre lo que es el medio, sobre la producción, la distribución, sobre el mismo guionismo. Y les recomendamos que, pues, si les gusta esto, pues déjanos su comentario positivo en iTunes, ahí nos pueden calificar. Nosotros tenemos en la página de Patreon contenidos exclusivos para los que nos están apoyando. Dependiendo del tipo de nivel con el que nos apoyan, pues tienen distintas recompensas, algunos extras por ahí. Y también tenemos, pues, una barra programática bastante extensa. La semana pasada inauguramos transmisiones con Netflix and Chill, en el cual les damos recomendaciones de Netflix para que no se convierta en ese panteón tan temible de las películas que nadie más va a ver. Entonces, bueno, les agradecemos a todos los que nos estuvieron acompañando. No les agradecemos a los que estuvieron pidiendo becas en YouTube. Nos estaban pidiendo becas para los talleres. Todavía no se los podemos patrocinar, pero pues paguen completo, no sean marros. Y desde luego, nuevamente a los que nos ven, y Jaime, Antonio, por acompañarnos en esta transmisión. Muchísimas gracias y buenas noches. Gracias. Gracias. Hasta luego, chicos. Es un placer siempre. No sé qué pasó. Al parecer fue la computadora. Tengo demasiado. El disco duro está casi lleno. Olvidé mencionar una película que se llama Ladronas de Almas, del director mexicano Juan Antonio de la Riva. Uh-huh. Estrena este viernes. Es una película. Yo sé que no es la primera, ya he escuchado un par de películas antes, pero es una película de zombies ubicados en la Guerra de Independencia. Sí, que se presentó hace poco, ¿no? Creo que fue el IMCINE el que sacó la lista de lanzamientos de este año. Uh-huh. Sí, fíjate que le traigo hartas ganas. ¿Esa cuándo se estrena? Este viernes. Ya se estrena este viernes. Madres, entonces para darme tiempo. No he visto ni la de Boraz, ando bien atrasado, regáñenme. No, pues sí, yo también, pese a que fueron vacaciones, seguimos chambeando ahorita. Chambeando, sí. Sí, ahorita de todas maneras seguimos trabajando, entonces para mí fue casi imposible ver cine este fin de semana. Sí, sí, sí. Pues yo nada más porque no quería que se me pasara Trainspotting y me lancé el sábado apenas a verla. Y Boraz la vi en función de prensa en la Cineteca hace ya semanas. Escribí la crítica para Cine Premier. Y la otra, que a lo mejor tú me puedes decir realmente cómo va, porque de Mórbido creo que me pasan otros datos distintos, es La Posesión de Altair. No sé cuál ha sido su desempeño. A ver, déjame ver si las acabo de cerrar. Y aquí tenemos información exclusiva. Yo haré música en lo que Jaime encuentre el dato. Ta, pues, ta, ta, ta. Tan, tararán, tararán, tan, tan, tan, tan, tararán, tararán, tan, tan. Acabo de cerrar el reporte de taquilla. Creo que Canacine sigue sin subir todavía Hoy actualizó, porque ya ves, yo de ahí saco los datos para el draft, y precisamente hace rato cuando estaba... vi que todavía habías puesto, pero seguía todavía en primer lugar la del jefe o la del... No, ya estaba, era Rápidos y Furiosos. ¿Sí? La actualizaron ayer en la tarde, creo, ayer en la tarde, noche. Ya no, ya tienen, creo que... pasantes, porque ya ves que no tenían gente. Sí. Sí, si no te preocupes, Jaime. Ahorita te lo consigo, yo te lo consigo, sí. Debe estar en el correo electrónico, a ver, aquí en el teléfono. Me da curiosidad porque pues, está padre que, con diferencia de 2-3 semanas, se estrene cine de género, cine de terror mexicano, y pues digo, bien que mal, la película de Altair no es perfecta, ni mucho menos, tiene sus logros, tiene sus hallazgos inclusive, pero a mí me da gusto como fan, evidentemente, que el género se esté cultivando aquí en México, ¿no? Distribuida por Cinépolis, segunda semana, 6.4 millones de pesos, 141 mil personas. Ok, ¿eso para ti son buenos números o malos números? Para su segunda semana son muy malos. Chale, ya va de Ok. salida, ¿no? Ya, ahora sí que está, ya no Sí. sobrevivió la que sigue. Sí, ¿Y eso qué? 63 personas vieron ¿Qué? por copia este fin de semana, 63 personas por cine. 60 O por sea, cine. en un cine jueves, viernes, sábado y domingo, solo 63 personas. No, Uy, no, ya. pues sí, es bien No, no, no. poquito. ¿Con Sí, cuántas sí, copias salió? sí. No me Um, acuerdo, ese no sí sé. no tengo, ese me va a costar más trabajo el dato. No, Mira, era como dato trivia. de primer semana a segunda semana, la película se cayó un 82%. No, Okay. ya, no, ya es así. Tristemente ya ni la familia fue a verla otra vez. Exacto. Entonces Híjole. estamos hablando de que para la segunda semana tuvo Altair. 131 copias. Y sí se cayó un 80 y el 85% del descenso, ¿eh? No, Okay. sí, ese ya está. Y me llama la atención, aunque también yo sé que eso no es garantía y lo hablamos en el programa de distribución precisamente. De repente el mal ese de, pues compra tu película para distribuirla, pero pues no para exhibirla. Así Sí. como que, híjole, o sea, si mentábamos tal vez la madre ese ratito a Netflix. Pero, por ejemplo, un dato, y tal vez retomando lo de Netflix, y yo creo que con eso ya terminamos poquito el extra para los Patreons, porque curiosamente un buen de películas mexicanas ya están teniendo la entrada mucho más rápido a Netflix, y no es de gratis, a final de cuentas te piden ciertos Chino. números en taquilla, o que tú ya, bueno, te piden en pocas palabras que pueda funcionar, y aunque también tenemos el caso de la de Pink, que ya ve, no se acuerdan que No, ya, resonó. bueno, lo de Pink está muy raro, es Sí. hay algo que nadie entiende. No, A ya no ver. están pidiendo en Netflix cierta cantidad de boletos de taquilla, ¿eh? ¿Ya Sí, sí. no? No, pues ya tú ves negociaciones individuales. Oye, aquí está esta película independiente, ya salió en cine. ¿Cómo le fue? Quién sabe, pero ya salió en el cine. Aquí está. ¿Te interesa? La ve Netflix y dice, órale, va. Así de simple. Órale, porque sí me acuerdo que pues eso era de las reglas precisamente para entrar, ¿no? De hecho, Dani Sadia me mencionó, no me acuerdo los números, pero tenías que tener tanto en taquilla precisamente para entrar y pues en Estados Unidos es práctica regular. Ya bajaron el estándar entonces. Hasta donde. Ahí sí es especulación mía, Okay. pero yo te puedo decir que películas que han tenido un terrible desempeño en taquilla están en Netflix. Igual es el plan de cuando entras a cablera, de que como es tan barata, las compran por paquete, ¿no? No, estoy especulando, no sé. Sí, también hasta donde yo sé, no, creo que las negociaciones por película, obviamente Netflix ha de tener algún tabulador para decir, esta película te voy a pagar tanto por ella, por su exhibición o por la cantidad de reproducciones o por lo que sea, pero no, yo estoy viendo que las películas están entrando con desempeños terribles en taquilla, ¿eh? Y luego la sacan como la de Pink. La de Pink, quiero pensar que sí se debió a la presión de la gente, de esos casos aislados. No como La La Land, la presión de la gente no hizo que se exhibiera antes o después o nada de eso. Eso fue una mentira, brutal. Están escuchando. Ah, no, no son Patreons los que. Sí, los que se iban a manifestar en contra de Los Dan que Simón. iban, no, los que iban a, los que me iban a agarrar a batazos, ¿te acuerdas? Sí, no manches. Bueno, aparte estaban muy en el norte del país, pero bueno. Y aquí Antonio dice: ¿De qué carajos están hablando esto? ¡Qué violenta es No, la pero gente! había un cuate, creo que de Hidalgo, de Tizayuca, de no me acuerdo de dónde, que me mienta la madre diciéndome en Corazón Films que la tienen que estrenar porque la tienen que estrenar, porque qué poca madre, porque por su culpa no estoy viendo yo La La Land, y que los voy a agarrar. Fue aquel momento de los saqueos de los Walmarts allá en Coacalco, o en esos lugares, y dijo, así voy a llegar a Corazón Films a agarrar a todo mundo a batazos. Sí, fue Alberto, Ándale, y sí es ándale. precisamente de aquí a la vueltecita, pero bueno, saludo aunque no nos ve. Ay, sí. Exacto. Y el otro día lo puse, va y me felicita por mi campaña de Universal Video de vender Blu-rays y DVDs, de que pues no necesitas el streaming, no necesitas el internet. Tú puedes tener tu Blu-ray o tu DVD, pues va y fue y me felicitó. Entonces, de una misma persona recibo un puto, porque me dijo que era yo un puto, Y una felicitación, qué bien lo están haciendo las cosas de Universal Video, ¿no? Tenemos la ambivalencia, la bipolaridad, no, bueno, ya, distintas perspectivas. Pues, caballeros. Distintas perspectivas. Muy bien. Sí, gracias por la invitación, Dan, y gracias por la discusión, Jaime. Yo sé que representamos polos opuestos del espectro cinematográfico, Sí, pero no. pero que son Exacto, polos exacto, exacto. necesarios, o sea, que se necesitan el uno al otro, la parte del contenido, la parte del arte cinematográfico, el arte narrativo, etcétera, y la realidad económica de la película, donde, ya lo dijimos, la película puede ser fantástica, pero si no hace un peso, no sirve, ¿no? Créanme que No va por a servir. eso, créanme que por eso intencionalmente, igual, déjenme busco otro tema, pero sí me gustaría que luego nos volviéramos a juntar. Ya saben que me tardo casi un año en hacer las transmisiones, pero bueno, pero a ver si luego podemos volver a juntar, porque es que la neta, charlar con juntar esto, a mí, bueno, yo como espectador, porque pues literalmente estoy siendo espectador aquí de la charla, se me hace bien pinche enriquecedor. Entonces, créanme que es completamente intencional que estemos nosotros tres y yo aquí nomás con las palomitas viendo. Lo sé. Y quiero finalmente abonar, tal vez aclarar, creo que no son posiciones encontradas, ¿eh? No, tal vez diferimos en algún aspecto, pero yo no me veo en una posición encontrada, sino al contrario, como si Complementaria. complementaria. De alguna forma Exacto. todos estamos en un mismo tren, Sí. donde lo que queremos es, y creo que lo dije, donde haya más cine, porque ya lo hay. Hay más Sí, cine sí. y queremos que haya mucho más cine, que podamos ver muchas más películas o series, ¿eh? Ya después platicaremos, no, no dijimos absolutamente nada de series en este programa, pero creo que es muy importante que la producción audiovisual ha crecido y todos queremos que haya más y más. Y con más calidad. Pues lo que sucede es que mucho de ese contenido en términos narrativos y de contenido más sofisticado, si tú quieres, de un poco más de nivel, si quieres llamarlo de esa manera, efectivamente está en la televisión. Estamos viendo aquí Man in the High Castle, en Amazon, la adaptación de la novela de Philip K. Dick. La serie es fantástica, está muy, muy bien. La premisa del libro de Dick era delirante y Que te voy a fantástica, pero... regañar, te voy a regañar a ti, Antonio, y voy a regañar a Blanca, porque esa yo llevo recomendándola desde que salió y apenas empezaron a verla. Shamen ustedes, ¿eh? Ay, sí. Pues lo que pasa es que acabo de renovar mi suscripción de Prime y Ah, apenas ya. acabo de poner un VPN aquí en la casa, y entonces... No, pero ya se ve con la suscripción nacional, ¿no? Ah, sí, no sé, no Sí, tengo idea. ya no necesitas el VPN, como ya abrieron en México. Ojo, porque cuando salió la segunda temporada, yo saqué la suscripción y menté madres porque no se veía en México la segunda temporada. Ahí sí Ajá. necesitabas el VPN, pero hasta donde sé ya está, ¿eh? Porque es contenido original. Ok, sí, está fantástica. Series como esa y otras que ya discutiremos después. Ahí hay historias interesantes, visiones más autorales, personajes más profundos y un ejercicio narrativo, sobre todo, pues mucho más interesante que el cine más popular. Oigan, oigan, rápido, tal vez no sé si hay un precedente. ¿Qué opinan de Dunkerque? Ah, de la Dunkerque. de Dunkirk. Sí. ¿No es la de Dunkirk o así se pronuncia? Dunkerque, el nombre de la ciudad y el Ah, nombre de la película en español es Dunkerque. tienes razón, perdón, yo me basé en el nombre en inglés. La nueva de Nolan. Y la nueva de Nolan, si ya vieron el tráiler, si ya lo vieron en IMAX, si ya vieron el preview que sale en IMAX, en algunas películas, que es impactante, es impresionante, para una película que además no es de ciencia ficción, no es en 3D, es esencialmente Es filmada en IMAX. esa lo hubiéramos podido mencionar en cuestiones originales y shame nosotros porque es de Nolan. O sea, esa sí es. Sí, la Esa. mencionamos. Y yo creo que es el único autor conscientemente que hace. Bueno, él ya salió de la fórmula de una del estudio y otra para mí. Él ya puede hacer todas las que quiera para él. Y con todo y su carnal, son de los pocos que están haciendo macroproducciones originales, se puede decir. No, no lo he visto en Sí, IMAX, más fíjate, tengo que propositivos. echarme una vuelta a ver qué onda. Sí, yo Sí, tampoco. Pero búsquenlo. Realmente ya se ver enteran. ese preview, ese tráiler en IMAX es impresionante, ¿eh? Sí, esa la esperamos, de acuerdo, de acuerdo. Va que va. Hay que Pues buscar también su documental del cine de los hermanos Coen, que yo no lo he cachado. ¿cuándo? ¿Ese cuándo salió? Pues ya es del año pasado, yo creo. No, fíjate que ese también lo tengo pendiente. Sí, pero bueno, en fin. Caballeros, nuevamente, muchísimas gracias por compañía y eventualmente prometo darles lata para que discutamos de otro tema próximamente, ¿eh? Vale, seguro, yo puestísimo. ¿Ok? Muchísimas gracias, ¿eh? Un abrazo, Jaime Antonio. Vale, Abrazo a cuídense. los dos. Que les vaya muy bien. Bye Nos bye. vemos, chicos.